besé tu frente, besé tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente. Tantas veces rocé mis labios de lado a lado, de arriba a abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte. De tu recuerdo solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé. Y un día te fuiste sin despedirte. Solo te digo, mamita, que ya no te quiero.